A partir de ahora entramos en zona diversa, invertida, inconformista, subversiva. Somos Territorio Queer. Efectivamente, desde este mismo instante entramos en el espacio diverso de Ágora Sol Radio, una trinchera virtual desde la que queremos combatir la heteronormatividad, repensarnos y visibilizar las realidades que la sociedad tapa y la historia olvida. Buenas tardes, bienvenidos un programa más a Territorio Queer, la trinchera invertida de Ágora Sol Radio. Lo sabemos que parecía que no iba a llegar nunca a nuestro séptimo programa, pero aquí está, aquí estamos. Sí, nos ha costado un poco, pero es que hemos preparado algo especial que iréis escuchando a lo largo de toda esta hora que tenemos por delante. ¡Empezamos! Con motivo del Día contra la LGTBIQ-fobia, que se celebró el pasado 17 de mayo, y en este mes del orgullo, hemos invitado al estudio a Maleantes, un proyecto colaborativo de recuperación de la memoria histórica de la lucha LGTB, que ahora nos contarán, y además hemos pedido a algunas amigues que nos acompañen desde la distancia compartiendo sus experiencias de empoderamiento, de indignación y de hartazgo con el cis-heteropatriarcado. Aquí va un adelanto. Estas navidades estaba yo en un entorno que creía seguro porque estaba rodeada de amigas y amigos y también había gente conocida. Y curiosamente uno de esos conocidos me preguntó cómo era el sexo entre mujeres, si no consideraba que fuese incompleto. Todo el mundo se calló porque la verdad es que es una pregunta que no venía al caso, ni mucho menos. Y entonces ya hablé y le dije que si con incompleto se refería a que no había penetración, es que podía estar un poco desinformado. Pero que aparte, que si consideraba que la penetración es lo que hacía que el sexo estuviese completo, que lo sentía muchísimo por sus amantes. Bueno, pues la historia que os quería contar pasó justo ayer y es que quedé con un chico que me gusta mucho y fuimos a ver un concierto de boleros que hacen por aquí en Lavapiés. Y bueno, la verdad es que el concierto fue súper bonito, estuvimos bailando un montón y en fin, dándonos besos y tal. Y es como que hubo muchos guiños por parte de la cantante a nosotros y, en fin, no sé, como que de repente la noche era mágica y sentíamos como Madrid tiene esa cosa, ¿no?, que de repente arropa la diversidad y te hace sentir que existen lugares donde todo es posible. Pero luego salimos, le fui a acompañar al metro y allí nos sentamos en un banco y de repente viene un chico y nos dice algo que no entendemos muy bien y digo, ya nos están insultando o algo así. Pero se acerca más y dice, oye, ¿qué pareja más bonita hacéis? Y la verdad que me quedé un poco flipando porque no esperaba que alguien así nos dijese algo bonito. Y en fin, bueno, el chico se fue, nosotros nos seguimos besando y de repente oímos de fondo a otra persona distinta que nos grita maricones. Y bueno, nuestra reacción fue simplemente mirarnos y sonreír y seguir besándonos, ¿no? Que supongo que nos parecía tan bonito lo que estábamos viviendo que al final pensamos, ¿qué quiere decir esa palabra, no? Lo que está pasando ahora mismo, que para nosotros es mágico. Pues no hay palabra que rompa este instante. Y bueno, esa es la historia que quería compartir con todos. Pues una de las veces que más empoderada me he sentido fue estando en el Museo Arqueológico en una primera cita con una chica por la tarde, un día de diario en el que no había nadie, pues estaba en una primera cita en una situación en la que ya había habido como un tonteo anterior y estábamos pues en un momento muy bonito, ¿no? Entonces estábamos en una sala. El museo estaba prácticamente vacío y nos dimos un beso. Y entonces vino un hombre que yo personalmente pienso que nos tenía ganas y nos empezó a decir que ese no era el lugar, que ahí iban familias, que no podíamos actuar de esa manera, vamos, como que era impropio el lugar, el contexto y todo, ¿no? Y entonces nos volvimos a dar un beso y seguimos viendo el museo y seguimos besándonos en el museo cuando creímos que era la situación conveniente. Y ese fue ha sido uno de los momentos en los que más empoderada me he sentido, porque era la primera vez que alguien de una manera tan directa me llamaba la atención por estar con mi pareja o con una chica, yo siendo una chica, en un espacio público. Nunca me habían agredido de esa manera y nuestra manera de luchar contra ello no fue con más violencia, sino que fue precisamente con un acto de amor, de darnos un beso y de seguir... viendo el museo como si no hubiera pasado nada. Y ahora sí que sí, presentamos a nuestra invitada. Bienvenida, Patricia. Hola, muchas gracias. Te hemos traído hasta aquí, hasta el estudio de Agora Sol Radio, para que nos hables algo de este proyecto que se está gestando sobre memoria histórica LGTB. Pero antes, cuéntanos algo de ti, si participas dentro de algún colectivo, activismo... Lo que sea. Yo soy de Iruña y en Iruña participo en la plataforma 28J, que es la que agrupa casi todos los colectivos y asociaciones LGTB de Navarra y que es la que se encarga tanto de convocar la manifestación del 28 de junio como de llevar a cabo pues otras movilizaciones que hay a lo largo del año. O sea, sí que tiene una permanencia durante todos los meses y también de generar respuestas, como pues tuvimos el año pasado lo del autobús de Actoir y todo esto, pues de generar todo ese tipo de acciones. Y ahora aquí en Madrid sí que estoy participando en la Asamblea del Orgullo Crítico, que lleva pues eso, unas semanas convocándose para preparar este 28 de junio. ¿Y qué es Maleantes? Maleantes es un proyecto colaborativo de, bueno, como ya has dicho, de recuperación de la memoria histórica de la lucha LGTB, sobre todo durante las décadas de la transición y también durante la década de los 90. Y bueno, antes has comentado de por qué LGTBI no siguen las siglas. Realmente es porque cuando hablamos de los movimientos sociales y de las luchas que había en ese momento, tampoco contemplaban más identidades o más orientaciones que sí que tenemos en cuenta ahora. ¿Y qué estáis haciendo así más a nivel práctico? ¿Qué? Ahora lo que estamos haciendo realmente es organizar un montón de material de archivo que tenemos, buscar cuál es la forma más bonita, por así decirlo, de presentarlo, el material que ahí tenemos ya digitalizado, de cara a que este 28 de junio pues tengamos ya la web montada para poder lanzarla y hacerla pública y difundirla y que se dé a conocer. ¿Y de dónde sale todo este material que estáis reuniendo? El material sale, bueno, el proyecto surge de un trabajo que hago yo primero para clase. En el máster tuvimos que hacer un trabajo sobre herramientas transmedia. Y yo sí que quería como aprovechar que nos daban la oportunidad de hacer este trabajo dentro del ámbito académico para hacer algo que tuviese pues algún recorrido, que tuviese alguna utilidad más allá que la nota. Y ahí en la plataforma 28J hay muchas compañeras y muchos compañeros que son mayores que yo, bastante mayores que yo también, y siempre nos cuentan pues un montón de batallitas, de movilizaciones y campañas que llevaron a cabo durante por los 80, durante los 90... Y yo nunca había visto ninguno de estos materiales, pero siempre nos contaban pues que había todo eso y había pues un montón de veces en internet y no había nada. Y entonces cuando salió esto, lo de que tenía que hacer un proyecto para clase, contacté con los compas de ahí, de Iruña, y les pregunté pues eso, a ver si creían que habría material de archivo suficiente pues para poder montar algo con eso. Y lo que apareció ahí pues fue un poco una mina de oro. ¿Y lo hay? Porque yo cada vez que se me ocurre... recopilar elementos históricos sobre un tema, pienso, vale, hay, pero sobre historia LGTB me parece que hay como súper poco, o sea, ¿te está siendo fácil? Encontrar material ha sido muy fácil, la verdad es que muy fácil, y las mayores dificultades están siendo tanto digitalizarlo por el coste que tiene, porque bueno, si estamos hablando pues de panfletos, escanear es relativamente barato, uh-huh. Pero hay mucho material pues que son negativos o que son cintas magnéticas de radios comunitarias, también grabaciones en VHS de manifestaciones, entonces todo eso, ¿tienes equipo para digitalizar o sí que cuesta mucho? Por eso hemos empezado con los materiales que son más baratos. Y luego ordenarlo, buscar la forma de que todo eso pues que no sea una biblioteca infinita que digas cómo encuentro algo aquí, sino pues eso, que tenga algún orden, pues es un poco atractivo y como que se pueda comprender pues eso, las historias, o que se pueda entender cuál era la mentalidad del movimiento en aquellos momentos. ¿Y estás empezando por recabar información en entornos así un poco más alternativos, tipo radios comunitarias y tal, o también te estás yendo a lo institucional? No, de lo institucional nada, porque bueno, no sé si está muy explícito cuando hemos presentado el proyecto pues en redes sociales y así, pero esto, o sea, esto va de la memoria histórica de lo que es la lucha del movimiento autónomo, no del movimiento institucional. Uh-huh. El movimiento institucional pues sí que ha tenido sus propios proyectos en los que ha hecho sus propias exposiciones, todo lo que sea de memoria histórica, pero es de ese movimiento autónomo del que no se ha recuperado nada, entonces sí que veíamos como muy importante tanto que el proyecto lo que haga es recuperar lo que es la lucha eso de los movimientos más autónomos, como que el propio proyecto en sí sea también algo autónomo, que tenga, bueno, tendrá que tener unos tiempos como más pausados y mucho más lentos que si fuera algo subvencionado, pero también lo vemos como que es la forma de hablar de algo, hablar de lo subversivo también de una manera subversiva. Y bueno, sobre lo que decías de lo institucional, sí que es verdad que durante los años, pues eso, una vez empieza la transición, sí que empieza a haber, pues es un movimiento institucional, se empieza a hablar de los derechos, sobre todo de los homosexuales en ese momento, y empiezan a existir, pues empiezan a establecerse una serie de derechos civiles. Pero ese discurso que nos han contado de la transición y que lo tenemos como súper interiorizado y que la cultura de la movida madrileña, por ejemplo, se ha encargado de que lo tengamos súper asimilado, no se corresponde para nada con el material de archivo que encontrábamos de un movimiento que, bueno, para empezar era súper queer, era súper político, súper radical, también súper feminista, anticapitalista, entonces es como que no se corresponde para nada con la imagen que tenemos de lo que pasó en esos momentos. Del material que tenéis recabado hasta ahora, ¿hay alguna anécdota o algún momento histórico que te haya gustado descubrir? Sí, muchísimos. Y eso era lo que más me llamaba la atención, la serie de anécdotas y así que se encontraban. A la hora de ordenar el material que comentaba, o sea, dentro de la página web sí que hay un apartado que va a ser de materiales de archivo, que ahí estarán ordenados pues según por colectivos y por qué tipo de materiales, pero hay otra pestaña que es la más bonita y donde está yo creo que el peso del proyecto, que es la de historias rescatadas, y ahí y esto sale porque lo que veíamos es que hay anécdotas que, bueno, eso, hitos concretos que ocurrieron durante estos años que se recogían pues eso tanto en la prensa como en campañas que sacaban, como en fotografías, y eso en alguna forma pues como de reconstruir el mapa de desde diferentes puntos cómo se contó esto. Por ejemplo, una de las anécdotas, o sea, hay varias, pero una de las anécdotas que estará montada cuando saquemos la web el 28 es sobre un grupo de música que se llama Molotov, que tiene una canción a la que cantan lo de Matar al maricón. Entonces este grupo fue a tocar en Iruñea, me parece que en los Sanfermines. Entonces ahí lo que hicieron los del colectivo de GAM, que era el del Movimiento de Liberación Gay, pues sacaron una campaña de boicot al concierto, convocaron también una manifestación, esto salió en prensa, no sé si llegó a haber también alguna denuncia, entonces como que hay una serie de materiales como que registran que esto pasó. Pequeño inciso, pero es que Yo siempre que escucho esa canción, que además la ponen en bares y discotecas, y todo el mundo la canta como si no estuviese escuchando lo que dicen, yo siempre me he escandalizado y digo, que no digan, que no se escandalicen con el reggaetón, que esto es denunciable. Entonces me alegro de que bueno, que haya habido respuesta, sí, porque sí, me parece fatal esa canción. En los 90 hubo. Y también, de hecho, sacaron un comunicado posterior, no estaba tan relacionado con lo de la canción, pero sí que tiene, o sea, sí que ahora se puede leer con relacionado, sobre el empleo de la palabra marica y de la palabra maricón. Y ahí sí que hablan mucho eso de la apropiación del insulto, pero según en qué contexto, quién la usa y todo esto. Entonces sí que está como muy, muy ligado. Y bueno, quizá aquí en Madrid tenemos como... El año pasado se hizo una exposición de la Radical Gay y de LSD, y la verdad que yo, desde mi punto de vista, parece que eso es lo único que se ha hecho, pues lo que dices, en la transición, así un poco alternativo, y no han trascendido otros colectivos. Entiendo que de Navarra estáis cogiendo cosas. ¿De qué otros sitios estáis consiguiendo material? Sí. De Navarra tenemos eso, del colectivo EGAM, que es el de Liberación Gay de Euskal Herria, también de Lumatza, que era el colectivo de lesbianas, y luego también había un colectivo trans, que en ese momento no me acuerdo cómo se definía, pero sí que hablaban de ya directamente del tema queer. Y los de EGAM, sobre todo, lo que hacían muchísimo, bueno, aparte de que funcionaba a nivel de Euskal Herria y también tenían eso, tanto en Vizcaya como en Gipuzkoa y Araba, tenían mucha comunicación con los colectivos de Madrid, tanto con la Radical Gay como con el SD. Entonces, dentro pues de todos los panfletos que conservan y todo esto, había muchísimos que en realidad son panfletos de la Radical Gay o del SD, que lo que hacían era traducirlos al euskera y añadirles también el logo de ahí, para que esos materiales también se compartieran ahí en Navarra. Entonces era como que también estaban muy relacionados y bebían mucho de aquí. También tenían unos encuentros estatales, no sé cada cuánto tiempo, pero que también, o sea, estaban como muy, que había mucho diálogo entre los diferentes colectivos, también con los de Barcelona. Yo como soy de Iruña y es de ahí donde tengo los contactos, es de ahí donde hemos empezado a sacar material. Pero una compañera que también trabaja mucho, le gusta mucho el tema de memoria histórica y todo esto, y está centrando pues su TFG en estos temas, ella es de Zaragoza. Entonces ella me escribió pues que estaba súper interesada en participar y todo esto, y hablando con ella fue cuando se nos ocurrió la idea de hacer de esto un proyecto colaborativo, que realmente en la web sea como una plataforma y un espacio que está a disposición de quien quiera currar, igual más a nivel local. Que si, por ejemplo, nos escribe alguien del movimiento LGTB de Albacete, que esa persona pueda de manera autónoma pues contactar con los colectivos de Albacete, que pueda intentar buscar información y que tenga esa web a su disposición, se le crea un usuario y que ella misma pues pueda subir los materiales y crear las propias historias, un poco como a modo de una revista online. Qué guay, tiene muy buena pinta. Y de hecho te aprovecho, ¿no? Porque supongo que aunque se lance el día 28, igual quieres hacer un poquito de spam. Si la gente quiere contactar con vosotras para enviaros cosas, ¿cómo lo puede hacer? Puede escribirnos al mail, que es maleanteslgtb@gmail.com, o también por Twitter. La cuenta de Twitter es @maleanteslgtb, y también hay de Instagram, que me parece que es igual lo mismo. Y bueno, una vez que esté ya abierta la web, ahí sí que lo primero que hay es el formulario de contacto. Y bueno, la pregunta que te iba a hacer antes era que si podías dar así como una visión general de los temas que, no sé, si queréis investigar cosas generales o cosas concretas, tipo luchas que se tuviesen en ese momento concreto, no sé, cosas a nivel cultural, no sé. Sí, hombre, yo cuando empiezo a buscar el material no tenía ninguna idea concreta, sino más pues lo que se viniese, ¿no? Y ahora, o sea, todavía realmente sigo digitalizando y organizando el material de Navarra, porque ya os digo que es una barbaridad. Entonces, ahora mismo con lo que hay ahí, los temas como que hay más para estudiar o en los que más centrarse están como muy claros. El tema, por ejemplo, de la interseccionalidad, que parece que es algo como que lo acabamos de inventar, pues no lo acabamos de inventar para nada. Entonces, a mí me alucina mucho ver, pues por ejemplo, que hubiese pues eso dentro de pues todo lo que era el movimiento de la insumisión, pues que hubiese el propio bloque de maricas y de bolleras dentro de todas las movilizaciones de la insumisión. Lo mismo pues con la Corrica, que es una movilización anual que se hace ahí en Euskal Herria por el euskera, pues lo mismo, había un bloque de maricas y de bolleras dentro de la propia Corrica. Entonces el tema de interseccionalidad es como que me llama mucho la atención, con el tema de la insumisión, con el tema de la cuestión nacional, también con el tema feminista y con el tema del movimiento Ocupa, también está muy presente. Había ahí un pueblo de Navarra que se ocupó entero, bueno, estaba deshabitado y se ocupó, y realmente es que ese pueblo Ocupa, había gente de todo tipo, pero tenía como un discurso LGTB súper marcado, y que se hiciera eso en ese momento a mí me impresionó mucho. Y luego lo otro que me impresionó es lo que os he contado antes, lo de cómo esto pues no concuerda con lo que nos han contado de aquellas décadas. El ver que existía tal organización y movilización tan política, tan subversiva, tan todo esto, lo que nos está diciendo es como, ojo, si había esa necesidad de organizarse y de movilizarse, es que estaba respondiendo a algo esta necesidad, estaba respondiendo a una violencia que se seguía dando. Joy, ahí hablando con algunas compañeras de Navarra me decían, en plan, es que cómo no iba a seguir habiendo violencia si los policías que eran franquistas hace 2 años ahora eran los mismos, pero eran demócratas, ¿sabes? O sea, eran los mismos policías, la iglesia era la misma, los profesores eran los mismos, el personal de la administración pública era la misma. Entonces, todo esto lo que hacía es que realmente sí que nos estaban vendiendo como esa imagen de nueva ciudadanía y de nuevo Estado en el que sí que se reconocen a personas, sobre todo hombres blancos, homosexuales, pero realmente había una grandísima cantidad de gente LGTB que seguía súper marginada realmente. O sea, se creaban esos dos tipos de sujetos diferenciados y a los que uno se marginaba. Y ahí es donde estaba, pues eso, los maricas más afeminados, las bolleras, personas bisexuales y las personas trans, por supuesto, y todas las personas migrantes y seropositivas. De hecho, yo lo que pienso muchas veces es, porque cuando empiezas a leer sobre temas de interseccionalidad, teoría queer y tal, te piensas que has descubierto la pólvora y luego descubres estos movimientos que ya lo estaban haciendo antes de que tú nacieses. Y dices, ¿qué ha pasado entre medias para que se haya silenciado tanto? No sé si es, bueno, no sé si tienes elucubraciones sobre ellos, si puede ser porque haya ganado peso como el movimiento más mainstream o como que se ha aceptado una parte y la otra se ha invisibilizado del movimiento, no sé. Sí, o sea, para mí es totalmente eso, que nos ha hecho creer que pues que el referente LGTB es Alaska, ¿sabes? Y en el momento en el que nos hacen creer eso, pues, jo, es un problema muy gordo. Eso es la cultura que nos enseña, eso, la movida madrileña, que es fiesta y celebración, y no nos enseña pues el rock radical vasco, por ejemplo. Como que ha trascendido la parte menos política del movimiento. Sí, bueno, la que ha trascendido es la que interesa que trascienda, ¿sabes? Ese discurso hegemónico en el que se vende la imagen que sigue vigente a día de hoy. No es que sea algo del pasado, ¿sabes? Lo que nos están diciendo es que el régimen del 78 funciona y nos lo siguen diciendo a día de hoy. Y con el tema LGTB también, por supuesto. ¿Y crees que ahora está resurgiendo un poco? El contexto histórico es totalmente distinto. Sí. La clandestinidad y la represión, no, ya no se pueden comparar. Pero no sé, yo es que nunca sé si es porque yo me muevo más en esos círculos y cada vez me da la sensación de que conozco a más gente, o si realmente está creciendo. A ver, yo creo que está creciendo, pero luego digo, ostras, en verdad, ¿no? ¿Sabes? Luego sales un poco de tu burbuja y dices, wow, no. La gente se queda con el Warpride, sí, directamente. Sí, no, era simplemente para corroborar eso. O sea, que quiero decir que en cuanto te sales un poco más de tu burbuja, te das cuenta de que parece que sí, que no eres tú sola, que sí que hay más interés, pero en realidad no. O sea, a la gente no le importa. Claro, sí, pero o sea, es algo súper cultural y luego también a qué dan voz los medios de comunicación y qué es lo que silencian. Tú coges a cualquier persona jovencita LGTB o no jovencita, pero que lleve poco tiempo fuera del armario, y le vas a preguntar por sus referentes, y si no es una persona politizada y que está en movimientos sociales, te va a hablar de Dulceida, por ejemplo, ¿sabes? Y es que realmente es que no conoce otros referentes más allá, porque no se visibilizan y porque no interesa que se visibilicen. Y, bueno, cambiando un poco, ¿cuánta gente estáis ahora moviendo este proyecto, más o menos? A ver, pues realmente es un proceso como muy lento y poquillo a poco ahora estamos preparándolo entre la compa de Zaragoza y yo. Estamos eso, haciendo pues lo de intentar poner la web bonita para que el lanzamiento esté bien. Y ella sí que está haciendo sobre todo trabajo de contactar con gente, porque yo estoy como un poco hasta arriba de todo ese archivo de Navarra, que es como, Dios mío, me ahogo, porque me puse a buscar. Y ella se está encargando sobre todo de contactar a gente y de más territorios, pero ojo, la verdad es que ahora no sabría decirte cuántas personas. Pero sí, o sea, ahora mismo es como que el objetivo que la cosa esté bien estructurada para el día 28 y que a partir de ahí sea como más fácil, pues eso, lo de generar nuevos usuarios y todo esto. Y luego, pues, con la gente de Navarra sí que estoy trabajando mucho. Se acaba de crear un grupito de memoria histórica LGTB, en concreto en Navarra. Se ha creado por parte del ayuntamiento. Entonces, con ellos sí que estoy un poco en comunicación, pues, para saber qué hacen y todo esto. Y, pues, realmente que si realmente recaban nuevo material, pues eso, que pueda estar en la página web o que de alguna manera pueda beber de ahí. Cuando antes te preguntaba si también ibais a contar con las instituciones, en realidad me refería no tanto a nivel de histórico, sino a nivel de si os van a echar un poco un cable también, porque yo qué sé, contar con la ayuda de alguien que tiene acceso a según qué información, pues... Las jornadas estas... ¿Cómo eran? De todas las asociaciones así grandes, COGAM... Sí, las estatales, ¿no? Sí, el encuentro estatal de asociaciones, estatal, sí. El año que viene va a ser en Pamplona, y cuando lo presentaron, bueno, sí, este año, cuando lo presentaron como que dieron mucha importancia a que les estaba respaldando el Ayuntamiento de Pamplona y eso. ¿Notas como que está habiendo un cambio y una actitud más positiva hacia las luchas del colectivo, aunque luego eso puedan ser más desde una perspectiva mainstream? A ver, tenemos que entender que en Iruña venimos de tener un ayuntamiento de UPN desde antes de que yo naciera. Entonces, UPN es el Unión del Pueblo Navarro, pues es un partido político pues muy conservador, mucho más conservador que el PP. Entonces, realmente todo lo que tenía que ver con LGTB ha estado, realmente directamente no existía. No existía prácticamente nada. Entonces tuvimos el cambio de ayuntamiento hace como 3 años y ahora sí que gobierna en un cuatripartito formado por Bildu, Gero Abay, Izquierda Esquerra y Aranzadi. Y sí que han cambiado las relaciones completamente. Sí que es como que lo que hemos notado es que tienen en cuenta el movimiento autónomo. Que nos tienen en cuenta de manera directa, pues para consultarnos todo lo que van a sacar sobre el tema LGTB y también respetando la autonomía, como que se ha buscado pues una forma, como un modelo mixto de trabajar. Y lo de las jornadas, esto pues lo presenta Catalin Gorri, que Catalin Gorri es un colectivo que ya viene teniendo tiempo, o sea, que ya tiene tiempo en Iruña, que es un colectivo del movimiento autónomo LGTB. Y hace poquito lo que se creó fue Catalingune, que Catalingune es gente que está en Catalin Gorri, gente que tiene estudios pues sobre sexología, sobre sociología y todo esto, que lo que están haciendo es pues trabajar de técnicos de ayuntamiento, pues sobre todo pues con tema pues de mediación familiar, con tema de atención para personas LGTB y todo esto. Entonces, esa sería como la vertiente institucional y a través de la cual pues también se ha apoyado esa candidatura para que los encuentros fueran en Iruña. Uh-huh. Y sí que es verdad que en los encuentros pues se publicó tanto un vídeo pues de la concejala como de Asirón, el alcalde, y sí que es verdad que el cambio es como muy evidente, el apoyo que ha habido. Así que veremos a maleantes en las próximas jornadas. Seguramente sí. Oye, pues volaría un montón, porque cuando estuvimos el año pasado se hablaba como temas que trabajaban las diferentes asociaciones, que estaban muy guays, ¿no? Pero no había ninguno tan excepcional o singular como, yo que sé, uno que trata la memoria histórica. Bueno, y como ya es habitual y seguramente lo estabais esperando, cortamos la conexión para un comunicado especial de nuestras lideresas folcúricas y su boletín de noticias Heteronews. Buenas tardes. Si eres hetero, igual ardes. La prestigiosa revista Oli saca una entrevista en exclusiva con la familia real, ejemplo a seguir en la realeza poliamorosa. La reina aparece rodeada de sus 6 parejas sexoafectivas y algunos de sus hijes. Además, contiene sus primeras declaraciones por el escándalo del primogénito Manolo López de todos los Hasta luego, Mari Carmen, el cual ha sido visto en ambientes heterosexuales y de la mano con la misma joven por la calle en repetidas ocasiones, lo cual apunta a la monogamia. La reina asegura que ella es muy abierta y que no le importa. Eso sí, siempre y cuando formalicen su relación en La Mala Mujer, asociación feminista de Lavapiés, en una boda pagana cargada de desviación. Aumentan las denuncias por acoso sexual hacia las cisparejas hombre-mujer. Asociaciones de hombres heterosexuales denuncian que están hartos de salir con sus parejas y recibir constantes propuestas de tríos. Nuestras relaciones no son la fantasía de nadie, declaran con indignación. Expertos señalan que tal vez si no tuvieran esas muestras de afecto en público, no les pasarían estas cosas, y que hay que entender todos los puntos de vista porque todos somos personas. Y se niegan a calificar estos acercamientos como agresiones. Desde el ámbito sanitario, médicos recomiendan a los heteros usar tiras de velcro para blindar completamente su ano y que no haya malentendidos. Por la seguridad en nuestros aeropuertos, no volarán heteros sobre nuestros huertos. Es el nuevo lema de AENA. Te sentirás limpia, te sentirás bien. Que gestiona los aeropuertos de este, nuestro estado adobado. Se han instalado en todas las terminales detectores de heterosexualidad para que los aviones que crucen nuestros cielos vayan rumbo directo a la desviación. Antes de despedirnos, recordamos a nuestra audiencia que esta noche se emitirá el documental sobre el mítico barrio heterosexual de Madrid, Clueca, 30 años de resistencia hetero. Recorreremos la historia de este barrio tan singular, que tanta curiosidad despierta en el resto de la población. Estigmatizado y marginal en su día, con el paso de los años el barrio comenzó a ponerse de moda y ahora proliferan las saunas, bares y gimnasios para heterosexuales, eso sí, solo mujeres. Los hombres heterosexuales tendrán que contentarse con 3 pequeños pubs, el fulanito de cual, el 23 y el rescate, que por supuesto son mixtos. Y eso es todo por hoy. Buenas tardes. Si eres hetero, igual ardes. Y después de haber escuchado la actualidad más desviada, volvemos aquí con Patricia. Y bueno, antes de acabar la entrevista, cuéntanos alguna anécdota más que haya salido de esos archivos. Bueno, una que me impactó muchísimo, que hubiese sido tan grande y que no se conociera, o que yo nunca hubiese oído hablar de esto hasta que no empecé a leer, que estaban por todas partes realmente en el archivo, es de una campaña que sacó el colectivo EGAM ahí en Iruña, llamando a la apostasía. Era un momento en el que, bueno, la apostasía evidentemente es legal, cualquiera puede apostatar de la iglesia y salirse y dejar de figurar como una persona más de la iglesia católica, pero era algo que como que era súper difícil hacer. Si ya te ponen impedimentos a día de hoy, pues en ese momento era como que, eso es, los curas se tomaban la legitimidad para decirte que no lo hicieras, que no, que te lo pensaras, que no te lo iba a dejar básicamente, aunque fuera legal. Entonces, pues hubo un grupo, pues eso, un grupo de maricas de GAM que lo que hicieron fue ser muy, muy, muy pesadas hasta que les dejasen apostatar de verdad. Y todo esto lo grabaron con una grabadora que llevaban en plan oculta para que podía, y con eso lo que hicieron fue demostrar que se podía apostatar. Entonces sacaron una campaña inmensa, sacaron comunicados, escribieron a los periódicos que en Navarra se puede apostatar, y se movió por todo el estado y vino un montón de gente de todo el estado a Navarra para apostatar. Que el arzobispado tuvo que sacar también un comunicado aclarando lo que había pasado. El arzobispo de Navarra, por supuesto, le hizo mucha gracia. Pusieron a otro directamente. Esto ya, sí, no sé por lo que hicieron, pero dejó de ser arzobispo, pusieron a otro. Y, joder, ¿sabes? Que es lo que decimos, que no es algo específico LGTB, ¿sabes? Realmente como que va mucho más allá. Y tuvo un impacto impresionante. O también es que Navarra es un sitio donde la religión tiene como mucha fuerza, está la Universidad del Opus Dei, muchas de las fotos pues es de performance que hacen pues travestidas a la propia universidad que bajan y sí, pues es todo acompañar pues eso, dragueadas y todo esto pues haciendo performance ahí. Y luego también, bueno, sobre el SIDA muchísimas campañas, una barbaridad. Y me gustó mucho pues que no trataban solamente, o sea, son campañas de prevención y no las tratan únicamente para personas homosexuales, sino que las tratan también pues eso para mujeres cis que mantienen relaciones con hombres cis, para prostitutas, para drogadictos, o sea, hacen la campaña de prevención que no hacía nadie más. Y sí, o sea, realmente eso era como las que más me impresionaron. Ay, qué ganas de... Ya ves. Porque, por ejemplo, los audios que decías, ¿esos se conservan? Esos se conservan gracias a un compañero de GAM que lo guardó todo, porque es como muy meticuloso, muy detallista y quiso conservarlo todo. Qué chulo. Y bueno, pues ya, como decíamos al principio, este programa va a tener dos partes. Cerramos la entrevista. Muchísimas gracias por venir y por compartir... este proyecto, y bueno, pronto ya lo veremos, lo compartiremos. Sí, nos haremos eco. Y esperemos encontrar material para aportar. Pues sí, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Marta y yo os acompañamos un poco más porque queremos compartir con vosotros audios que nos han ido llegando de oyentes que quieren contarle al mundo lo bonito que es sentirse empoderade. Bueno, oyentes y más bien amigues, sí, que tenemos en el corazón muy dentro, porque nos han mandado cosas muy bonitas. Sí, bueno, y digo yo que habrá que mojarse un poco, ¿no, Marta? Sí, yo la verdad que habiendo oído ya los audios, no tengo ningún momento así de enfrentarme cara a cara con el patriarcado. Me gustaría, pero luego me rajo en el último momento. Pero sí que creo que, o sea, me marcó mucho el momento en el que una vez que me hablaron en la universidad de teoría queer, y un profesor que tuvimos que es que era otro rollo. Él era trans y decía, venga, preguntadme lo que queráis porque no, afuera no deberíais preguntar a la gente trans, no tienen que ser vuestros profesores para esto, entonces aprovechad que me tenéis aquí, yo os recomiendo lecturas y tal. Y como que eso me hizo cambiar mi forma de ver el género, el sexo, la sexualidad, desmontarlo todo. Y luego el otro momento fue cuando empecé a hacer activismo, cuando entré con Paloma en la sección invertida, que de repente ves que hay más gente, eso, te haces la burbuja un poco más grande y empiezas a ver gente que piensa como tú y que no estás loca, que hay un sitio para ti. Y también, por un lado, te sientes comprendida y por otro te empoderas y dices, venga, que somos suficientes como para salir a la calle a decir que no estamos locas y que queremos nuestro sitio. Yo tengo que recogerte el testigo con lo de sección invertida, porque obviamente lo tenía que decir. Sobre todo este día de la visibilidad lésbica, que nos unimos un poco la parte bollo y bisexual de sección invertida y decidimos que, bueno, que al final muchas opresiones que sufrimos las lesbianas también las sufren las mujeres bisexuales, así que nos unimos y me gustó mucho. Y también tengo que mencionar el primer orgullo crítico al que fui, que fue como, Dios, esto es como una maravilla, porque no me sentía nada cómoda yendo al orgullo mainstream y no sabía que había esto y fue como un gran descubrimiento. Y por supuestísimo, hacer territorio queer es algo que empodera mucho también. Sí. Hola, chiques. Bueno, Pues es que he estado pensando sobre qué audio grabaros de una experiencia empoderante, pero la verdad es que no se me ocurría ninguna, así de haberle plantado cara al patriarcado y haberme sentido súper cool. Pero, bueno, no sé si os va a servir, pero yo os la cuento, si os sirve, fenomenal. Yo recuerdo con 14 o 15 años estar en Valencia, en esa Valencia de cuando yo tenía 15 años, los 90 profundos, ir al cine, a la Filmoteca de Valencia y ver The Rocky Horror Picture Show. En esa sala oscura, de pronto, salir esos labios rojos cantando esa canción y después ver a Rocky, al Dr. Frankenfurter, maquillado, vestido, y entender que era la primera vez que había una ficción que me estaba hablando directamente a mí, que me decía, no estás sola, no estás loca, el mundo en el que te gustaría vivir existe y está aquí esperándote. Y puedes hacer algo para formar parte de él. Y desde entonces puedes pensar que quería salir con las uñas pintadas, con los ojos pintados, y eso te coloca definitivamente en otro sitio. Igual que los tacones, que te los pones como un varón y te colocan en otro sitio mirando al mundo. Pues lo mismo. Si os sirve esta experiencia, para mí ha sido como súper empoderante. Un beso. Pues a ver, yo como persona bisexual siempre me he sentido como mucha discriminación como por dos lados, ¿no? Por un lado, por la sociedad, porque es monosexista y heteronormativa, y al final mi orientación es algo que o no se entiende o directamente se piensa que no existe o, lo peor de todo, se niega. Entonces eso por un lado la sociedad, pero por otro lado también dentro del colectivo LGTB siempre nos hemos sentido como un poco relegadas, y es como que siempre me da la sensación de que se me ha percibido como una persona medio hetero o que por ello tenga privilegios o alguna cosa, alguna chorrada por el estilo, y al final como que no te sientes parte de ese colectivo y no te sientes... te hacen dudar sobre si realmente estás legitimada para esa lucha, ¿no? Entonces es como que te sientes incómoda en las dos partes y al final no logras sentir que encajas en ninguno de los dos. Entonces, bueno, eso ha sido mi sensación durante mucho tiempo, pero recientemente ha habido tres cosas que han marcado una diferencia y que han hecho que yo me sienta mucho más empoderada dentro de mi orientación sexual, que no me haya sentido como tan diferente o tan, no sé, que no encajo, y me ha hecho pues autoafirmarme mucho más y estar mucho más feliz. Y bueno, la primera de ellas es que no sé por qué, pero de repente dentro de mi entorno fue salir yo del armario y empezaron a salir un montón de amigos y personas conocidas, y la verdad es que eso fue como un wow, porque siempre se nos ha dicho que, no sé, somos como una especie de unicornio, que no estamos ahí, no estamos representados ni en los medios ni nada, y la verdad es que verlo a tu alrededor es como un chute de energía, compartes más experiencias con personas, ves que no eres la única a la que le han pasado ciertas cosas y que no es la única que lo siente así. Entonces eso fue como un super chute. Luego la segunda cosa fue que el año pasado en el Orgullo Crítico vi un bloque super grande de personas bisexuales, y eso, un montón de banderas, cuando justo el año anterior me daba la sensación de que yo era la única que llevaba esa bandera, y sin embargo el año siguiente como que se petó, había un bloque, no sé, y fue muy guay también, por lo mismo, porque de repente te sientes arropada, ves que no es la única y que, coño, que claro que encajas y que tienes todo el derecho a estar ahí. Y bueno, por último, que estoy notando también recientemente que en el colectivo en el que milito, que es, bueno, milito, participo, es sección invertida, hay mucha más visibilidad de los bisexuales, y estoy muy contenta tanto por eso como por participar en general, porque la verdad es que es bastante gratificante. Pues para mí como mujer bisexual, una de mis experiencias más empoderantes siempre es cuando conozco a otra mujer bisexual y de alguna manera ha salido el tema y entonces nos miramos y nos entendemos, ¿no? Con una sola mirada nos entendemos y poder comentar pues experiencias, sentimientos con ellas, pues la verdad que es una de las cosas que más me empodera y que hacen como que siga adelante y siga en la lucha, ¿no? Y todo eso. Hello, tres cosas hemos hablado. Una es llegar a la universidad y descubrir que había personas, existían personas que no eran heterosexuales, que era verdad, que eso no era un invento de la adolescencia, que no eras tan rara. Y nada, y de hacer relación con esas personas y pues por primera vez en la vida sentirte cómoda con tu orientación sexual. Dos. Hospital Central, como contenido audiovisual maravilloso que ver una y otra vez dentro del armario y poquito a poco ir sintiendo que tú eres también como Maca o Esther. Y tres, la primera vez, esto es de muy pequeña, la primera vez que hablas con amigas de que te masturbas, que es una cosa que haces a escondidas, con culpa, pensando que no está bien y sin pensar en tu sexualidad, y de pronto sale el tema y al ver que es una práctica compartida, pues te empoderas desde tu placer. Bueno, me acuerdo de una vez súper buena, que estábamos en una reunión familiar con mucha gente y tengo una tía que es monja. Bueno, no sé si esto de que sea monja puede ir en el audio o no, o es una tía irrelevante. Y yo estaba con mi pareja, que es del mismo género que yo, y bueno, entonces esta señora familiar le preguntó a mi madre, ¿y esa chica que es una amiga de tu hija? Y le dijo mi madre, no, es su pareja, es su novia. Mi madre es súper natural y me sorprendió un montón. Y le dijo la mujer, ay, bueno, pues a ver qué le vamos a hacer, tal. Y mi madre le respondió toda suelta a ella, toda orgullosa. Ah, no, no, pues si ella es feliz así, no pasa nada, tal. Teniendo en cuenta que mi madre pues también es una señora tradicional y mayor. Y eso me hizo sentirme muy empoderada y muy orgullosa de mi madre también. Esta historia, bueno, tiene que ver conmigo cuando estabas un par de años en la universidad, ¿vale? Bueno, cuando estaba en la universidad recuerdo que tenía cierto profesor que, bueno, tenía unas costumbres demasiado religiosas, muy estrictas siempre. Y pues a veces tenía conductas y le decía cosas a los alumnos que a mí me parecían incorrectas. O sea, me parecía que no le puedes hablar a un alumno y tratar de imponer tu postura religiosa como si fuera la visión que tiene que seguir todo el mundo. Entonces, cuando cumplí 18, el día que cumplí 18, pues dije, voy a ir transvestido a su clase particular, a ver qué ocurre. Y entonces, pues fui a casa de una amiga antes de ir a la universidad y entonces, pues me vistió completamente. Y luego llego a la clase. Y recuerdo que el profesor se me quedó viendo, tuvimos una discusión bastante fuerte, porque él consideraba que yo no podía entrar así a su clase, y yo le dije, mira, es que voy a entrar así, es que lo siento, tu postura religiosa me la paso, bueno, por los cojones, me da igual, no me importa, voy a entrar y voy a entrar, voy a entrar y voy a entrar. Y al final, pues al final terminé hablando con la directora, y la directora me comenta que dentro del reglamento de los estudiantes hay una norma que establece el tipo de vestimenta que tiene que llevar cada quien. Es decir, que un chico no puede llevar ese tipo de vestimenta. Pero luego de que estuvimos como una hora hablando y le expliqué todas las razones y le dije todo, me dijo, oye, tienes razón. Y esto, pues yo siento que necesita regularse de alguna manera y siento que tiene que modificarse. Y pues así fue. Así fue, gracias a ese día en el que fui así, vestida, pues modificaron el reglamento y pues a partir de ese momento era más, todo se puso más libre. O sea, recuerdo que los chicos ya podían ir con las uñas pintadas, podían llevar algún tipo de vestimenta que no fuera la tradicional para nuestro género. Y jo, bueno, a mí, para mí es que esa es la experiencia, como la experiencia que más me ha empoderado. Ha sido como el momento que más me he sentido bien conmigo misma en toda mi vida, te lo juro. Pues yo tuve un momento de subidón con el tema de reconocerme como bisexual cuando llegó por el Facebook, creo, un artículo de Lisa Cole, de Revolution on the Road, donde hablaba de la bifobia y como que sentí que alguien ponía palabras a algo que yo sentía, pero nunca lo había compartido con nadie, porque además en mi entorno no era un espacio como para compartir esas rayillas que yo tenía, ¿no? Entonces las legitimaba a cero, y cuando leí eso fue como, hostia, tío, que es verdad, y esto es esto. Pues mira, a ver, momento en el que me he sentido súper empoderada, súper bien, estos son muchos momentos. O sea, si de normal no puedo, en plan, veo una acción LGTB-fóbica, me cuesta mucho contestar porque soy una persona muy introvertida, pero cuando estoy montado, cuando llevo mis tacones, mi peluca y el maquillaje, es como que encima de unos tacones me siento como súper, súper empoderada. Ya puede venir cualquiera a decirme, y lo han hecho, y les he soltado a hostias, pero la cual está bien, pero siento que yo lo valgo. O sea, yo puedo conseguir eso, y me tengo que, suena mal, pero me tengo que hacer respetar, de respetar. Y ese es mi momento de empoderamiento. Yo creo que uno de los momentos más empoderadores para mí con respecto a mi orientación sexual fue cuando durante un curso de verano que estaba dando sobre prevención de violencia de género, bueno, que estaba recibiendo, que hicimos un grupo muy, muy guay en las que acudíamos allí, pues de pronto un día salió, no sé cómo, el tema de la bisexualidad, y apareció otra chica que dijo, sí, porque yo soy bisexual, y estaba como súper empoderada con esto, y para mí fue como muy referente, ¿no? Y me ayudó mucho a empoderarme con ello, y empezamos a hablar un montón sobre este tema y a sacarlo delante del resto de la clase, ¿no? Y fue muy liberador, y ver que había un montón de cosas que teníamos en común, muchas cosas que habíamos leído o que habíamos conocido, procesos por los que habíamos pasado a la vez, y creo que es súper útil conocer a personas que han pasado por los mismos procesos que tú, y para mí esto fue un poco un antes y un después, y de hecho justo después fue el orgullo crítico, que fue el primer orgullo al que yo fui fuera del armario, y que ese también fue un momento súper empoderador, en el que estuve en el bloque bisexual y mis amigas se vinieron conmigo al bloque bisexual y me pinté la bandera en la cara, y fue muy bonito, la verdad. O sea, todos los momentos así que se me ocurren empoderadores fueron junto con otras personas que o estaban pasando por lo mismo que yo, o lo compartieron conmigo. Bueno, y después de este momento tan bonito, tenemos que despedir ya este programa, y pues nada, pues agradecer a las personas que nos están escuchando. Y que tienen paciencia, escuchamos, porque somos lo más inconstante que hay en la radio. Pero no pasa nada, porque es un programa especial. Así que nada, nos vemos en el próximo.